En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Comenzamos con esta celebración de la Misa de la Cena del Señor, el Triduo Pascual, estas tres celebraciones que son el momento cumbre de nuestra fe en esta Semana Santa especial, en la que no podremos participar con nuestra presencia en las celebraciones, pero sí con el corazón y unidos como cristianos a lo largo y ancho de todo el mundo. Por eso tratemos de vivir estas celebraciones con un corazón dispuesto. Abramos nuestro corazón en esta celebración al arrepentimiento, reconozcamos que somos débiles y pecadores, y pidamos perdón al Señor de todo corazón. Tú que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad. Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Cristo, ten piedad. Tú que siendo fuerte te hiciste débil, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En la tierra pasa los hombres.

lo que acabo de hacer con ustedes, ¿no? Sí, quería que nos centremos un poco en esas dos preguntas para que cada uno pueda hacer su propia reflexión. El Salmo de alguna manera expresa esta distancia infinita, ¿no?, que existe entre lo que el Señor hace, el Señor hizo por el pueblo de Israel, y cómo después el pueblo de Israel le respondió, ¿no? Cómo el pueblo de Israel finalmente, como también nos pasa a nosotros, rompió la alianza una y otra vez, aún sabiendo todo lo que Dios había hecho por ellos. La historia demostró que el pueblo se olvidó de ese amor incondicional de Dios, se olvidó de la alianza y siempre volvía a caer en lo mismo, volvía a caer en el olvido de ese amor. Ese olvido lo llevaba a tomar caminos errados, lo caía hacia caer en la idolatría y después venía el perdón y venía otra vez la alianza, ¿no? Esa es un poco la historia continua del pueblo de Israel y por eso este Salmo tan lindo que expresa eso. Bueno, ¿Cómo voy a pagarte, Señor, todo el bien que me hiciste, ¿no? Y el Salmo y el canto que tuvimos recién y la pregunta no es para justamente sentirnos poca cosa, ¿no?, y sentirnos que no servimos para nada y que finalmente a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar todo el bien que hizo Dios por nosotros? Más que nada, creo yo, nos puede ayudar justamente a contemplar el amor de Dios, ¿no? No contemplar nuestro pecado, ¿no? No contemplar todo lo poco que hemos hecho, todo lo poco que hemos respondido al amor de Dios a lo largo de nuestra vida, sino al contrario, porque justamente mirándonos solo a nosotros, volvemos a caer de vuelta en lo mismo. Mirando solo nuestro pecado, volvemos a caer otra vez en lo mismo. Mirando nuestra miseria, sin mirar el amor de Dios, volvemos a caer otra vez en lo mismo. Por eso, la sanación y el remedio, podríamos decir así, es mirarlo a Jesús, ¿no? Mirarlo a Jesús y contemplar tanto amor, ¿no? Si el pueblo de Israel le llegó a cantar eso, habiendo sido liberado de Egipto, ¿cuánto más tenemos que cantar nosotros? Que no solo fuimos liberados de una esclavitud, digamos, de un país, de una dominación, sino que fuimos liberados del pecado y fuimos liberados de tantas cosas que nos atan y no nos dejan vivir libremente, ¿no? Somos liberados y además el Señor hoy nos demuestra y eso es lo que celebramos, que no solo nos liberó, sino que además se entregó por nosotros y además se quedó con nosotros para siempre en la Eucaristía. Y por eso la segunda pregunta, que creo que también nos puede ayudar, es preguntarnos a nosotros mismos, ¿comprendo, ¿no? ¿Comprendemos lo que Jesús hace por nosotros? ¿Comprendemos lo que acaba de hacer?, le dice Jesús a sus discípulos. ¿Comprenden, no? El Evangelio muestra claramente que no comprenden, ¿no? Especialmente Pedro, representando a los apóstoles, no comprende, ¿no? Por eso Jesús le habla de una purificación del corazón y Pedro pensando que hablaba de su cuerpo, ¿no? Pedro que se niega a ser amado por Jesús, se niega a que Jesús haga esa obra de amor maravillosa que era lavarle los pies, o sea, hacerse menos que una persona, hacerse un esclavo por amor a él. Por eso es tan grande el amor de Dios, tan inmenso, que no lo podemos comprender. Por eso yo creo que hoy tenemos que animarnos a decirnos a nosotros mismos, la verdad es que no comprendo, la verdad es que todavía me cuesta comprender, la verdad es que siguen pasando las Semanas Santas, sigue pasando una y otra misa, seguimos reviviendo la misa, sigo escuchando la palabra de Dios y todavía no comprendo, ¿no? Porque si comprendiera tanto amor de Dios, no lo podríamos meter en el corazón, explotaríamos y nos rebalsaríamos de alegría, ¿no? Pero para eso estamos, ¿no? Para celebrar una vez más cuánto amor el Señor nos tiene, para celebrar que Él sigue entregándose por nosotros y que aun cuando no comprendemos, ¿no?, aun cuando no tenemos con qué pagar todo lo que Él hace por nosotros, Él se sigue entregando y nos sigue amando. Eso es lo que tenemos que mirar hoy. El Señor, dice el Evangelio, los amó hasta el fin. El Señor nos ama hasta el fin. Aun cuando nosotros somos todavía reticentes al amor de Dios, ponemos barreras como Pedro, decimos que no, aun cuando a veces no nos dejamos perdonar, aun cuando a veces volvemos a caer una vez más en lo mismo, a pesar de todo eso, el Señor hoy nos dice, yo te vuelvo a amar, yo te amo hasta el fin, deja que yo te siga amando, deja que te lave los pies, deja que te purifique, deja que te perdone, deja déjate amar por mí, ¿no? Eso es lo que creo que tenemos que hacer hoy. No tantas cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar tanto amor de Dios? Primero reconociéndolo y después entregándonos con nuestras limitaciones y con nuestros defectos, con lo que somos, en lo que hacemos, ¿no? Y por eso el Señor hoy nos termina diciendo, ¿no? Si yo que soy el Maestro, si yo que soy Dios, te amé así y te amo así, ¿no? Ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿no? Nosotros también tenemos que ver a los demás como oportunidad para servir, para bajarnos, ¿no? Para agacharnos como hizo Jesús y ponernos al servicio de los otros. Esa es la única manera de pagar tanto amor, ¿no? Que obviamente nunca lo terminaremos de pagar. Es el Señor el que completa la obra que Él comenzó en nosotros. Pidámosle al Señor que en este Jueves Santo, una vez más, podamos dar un pasito en nuestro reconocimiento del amor inmenso que nos tiene y en agradecer estos tres misterios que hoy celebramos. La Eucaristía, aunque no la podamos recibir hoy, pero sí espiritualmente, el sacerdocio, que es por medio del cual nos llega la gracia también, y este mandamiento nuevo que nos permite poder amar como Él nos ama. Este Jueves Santo es especial porque no podremos hacer el rito del lavado de los pies, que es el rito que está reservado para después de la homilía, para poder revivir de algún modo experiencialmente lo que Jesús hizo con sus discípulos. Por la situación que estamos viviendo, no podemos hacer este rito. La Iglesia nos ha pedido que lo suprimamos, pero igualmente, aunque no lo podemos hacer aquí en la celebración, una propuesta que podrían tomarla en sus casas es tomarse un tiempo para hacerlo en familia. La verdad que podríamos pensar que es una oportunidad única para hacer algo que nunca haríamos, porque siempre se hace dentro de una celebración. Entonces les propongo que cada uno en su casa pueda animarse a tomarse estos 5 minutitos para poder tener este gesto entre los miembros de su familia. Poder darse cuenta que este gesto que Jesús hizo con sus discípulos, con sus amigos, es lo que en definitiva nos pide que hagamos entre nosotros. Que seamos capaces de abajarnos como Él lo hizo, que siendo de condición divina, como dice San Pablo, no hizo alarde de su categoría de Dios. No se creyó ni se comportó como superior, sino al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, como un hombre cualquiera. Se rebajó incluso hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Eso es lo que hizo Jesús. Y por eso también en sus palabras Jesús nos dijo, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Humillarse no es despreciarse, sino es ponerse al servicio de los otros, no ponerse sobre los otros, sino incluso, como también dice San Pablo, considerándonos inferiores a los demás. Y por eso es que les propongo este gesto, que cada uno, la mujer, pueda lavarle los pies a su marido, a sus hijos a los padres, y en este gesto sencillo puedan darse cuenta que en nuestras familias, en nuestra iglesia doméstica, también podemos vivir el mandamiento nuevo del amor. Que no es amar por un impulso meramente natural, no es amar solamente lo que me cae bien, no es amar lo que a mí me gusta, sino que es amar como Jesús ama. O sea, amar aún cuando naturalmente no me surge, espontáneamente no me sale. La verdadera caridad es la que puede superar las barreras humanas que a veces ponemos entre nosotros. Y por eso Jesús nos enseñará también en el Sermón de la Montaña a dar al que se nos pide, a dar más de lo que nos piden, a poner la otra mejilla. A no devolver nunca mal a un mal, a rezar por los que nos persiguen, a rezar por los que no nos quieren, por nuestros enemigos. Y en familia también muchas veces vivimos esas incomprensiones o dificultades para amarnos, y realizando este gesto podemos pedirle al Señor que nos ayude a superar esas diferencias, esas dificultades, y reconocer en los pies del otro la debilidad también. De alguna manera, descubrir nuestros pies es mostrar eso, nuestra fragilidad, y permitir que el otro también la pueda abrazar y la pueda besar. Oremos a Dios Padre, que en Jesucristo, su Hijo, nos ha amado hasta el extremo. A cada intención respondemos rezando: en ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Para que todos los cristianos, reunidos en la iglesia para conmemorar la Pascua de Jesús, sepan seguir su ejemplo de humildad en todas las circunstancias de la vida. Oremos. En ti confiamos, Señor. Para que nuestro obispo Damián y sus presbíteros, que han recordado el inicio de su ministerio y han renovado sus promesas de aquel momento, vivan fieles al misterio de la cruz del Señor. Oremos. En ti confiamos, Señor. Para que aquellos que se han alejado de la iglesia por el pecado o la indiferencia obtengan sentimientos de conversión, movidos por el Señor que se entregó a la muerte para reunir a los hijos de Dios dispersos. Oremos. En ti confiamos, Señor. Para que los enfermos, al ser ungidos por el óleo de la salvación que nuestro obispo acaba de consagrar, experimenten la protección y el consuelo del Espíritu de Dios. Oremos. En ti confiamos, Señor. Para que todos nosotros valoremos mucho más la grandeza de la sangre de Jesús que nos purifica y de su sangre que nos alimenta, y celebremos con mayor conciencia el misterio de la Eucaristía. Oremos. En ti confiamos, Señor. Dios Padre nuestro, que has amado tanto al mundo, que entregaste a tu Hijo a la muerte por nosotros, escucha nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti molada, para ser en este altar. Con ella te pedimos que aceptes nuestros dones, son fieles corazones que a ti solo van a amar. Son fieles corazones que a ti solo van a amar. Oh Dios, que reformaste la humanidad caída, confunde nuestra vida con tu divinidad. Lo mismo que se besa en esta ofrenda pura de la y por su medio alcanzan valor de redención. Y por su medio alcanzan valor de redención. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos. Pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como víctima de salvación, y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y arcángeles,

Oremos. Dios Todopoderoso, alimentados en el tiempo por la cena de tu Hijo, concédenos de la misma manera merecer ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Habitualmente esta celebración termina trasladando el Santísimo a un monumento, a un lugar especial que se prepara para dejar el sagrario despojado. Pero bueno, en este caso, no solo en la parroquia, sino en ninguna iglesia se va a hacer, por el hecho de que no hay pueblo de Dios. Por eso terminaremos esta celebración, pero también se termina en silencio, sin ningún canto, como ya ayudándonos a introducirnos en el misterio que vamos a celebrar mañana del Viernes Santo. Les recuerdo, para los que quieran, a las 21:30 vamos a tener también esa devoción tradicional de la visita a las 7 iglesias, junto a 7 sacerdotes que se van a unir para poder hacer una breve meditación en cada parroquia, donde de alguna manera también vamos a sentirnos acompañados, pero fundamentalmente acompañar a Jesús en este Jueves Santo, el comienzo de su pasión. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa. Con alegría pueden ir en paz.